Había una niña en una vecindad, cuando la fortuna la vino a tocar. Logró su gran anhelo, colmó su ilusión al tener su programa en la televisión. La Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional, Han visto su show en el mundo entero. Los chicos la adoran, los papis le aplauden. Desde Nueva York hasta Tierra de Fuego, los United States, ella canta en inglés. International that girl, I'm happy in the morning when I wake up in the school. Pollito, chicken, gallina, ham, lápiz, pencil, pluma, pen. Chilindrina International, yeah. Cuando voy a Centroamérica, yo la paso a todo dar, porque la gente es muy buena y son amables de verdad. En Guatemala y Salvador son lo mejor. En Nicaragua y Honduras, qué sabrosura. En Belice y Costa Rica, qué bella risa. Y en el canal de Panamá, voy a relatar lo que a mí me sucedió. Cuando en Panamá mi sueño se turbó, un hombre parado con algo me asustó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. ¿Y qué creen que me dijo? La Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional. Y en América del Sur tuve éxito en mi tour. Triunfé en Venezuela, también en Bolivia. Bailé cumbia en Colombia y en el Ecuador. La mitad del mundo me dio la bienvenida y el Perú me compuso esta canción. Todo estaba muy raro, mi programa en portugués suplato. Tuve que cambiar de tonada porque de samba yo no entiendo nada. La chili, la chili chili en portugués, es. Todo lo dicen al revés, es. Ahí me dicen la chiquiña, chiquiña, chiquiña. La Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional, Chilindrina. Dos países me quedan de Sudamérica. Uno de ellos es Chile, de gente linda y buena. El otro es Argentina. Y cuando fui hasta allá me compusieron este tango, que ahí les va. Chilindrina, Chilindrina, Chilindrina Internacional. La Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional, Internacional, chi, chi, chi, chi. Me olvidaba comentarles de un país maravilloso. Tiene ríos, tiene playas, tiene selvas, tiene todo. Tiene tortas, tiene tacos, el picante es muy sabroso. Y tiene mi amor secreto, es el gran Chavo del Ocho. Canta y no llores, porque cantando se abre. Cielito lindo, los corazones. ¡Güey, güey, güey, güey! Chis, no llores, porque cantando se alegran tus amiguitos con tus canciones. La Chilindrina Internacional, la Chilindrina Internacional. Lo único que falta para terminar es algo gracioso y muy singular. No lo digan a nadie, no lo pueden comentar. El lugar que yo más quiero es...